El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas guanmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa, por supuesto, Trazos de nuestra Identidad, con ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite por la señal de la 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Ali Shishi, muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. Antes de iniciar con la emisión del programa, quiero mandar un fuerte abrazo y saludos a todas esas mujeres, guarmis, campesinas, pequeñas agricultoras, que le apuestan a la producción agrícola orgánica, que todos los días jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, venden sus productos directamente en el mercado de la Floresta, de diversos lugares, parroquias, comunidades del Distrito Metropolitano de Quito y de las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, se encuentran y que se encuentran organizadas a través de asociaciones locales y que comercializan una variedad de legumbres, hortalizas, frutas conocidas y exóticas también, flores, productos alternativos que le han dado su valor agregado con sus propios productos como mermeladas, encurtidos, harinas, granos, plantas medicinales, raíces curativas y mucho, mucho más. Así que les quiero invitar a todos ustedes a que todos los días jueves visiten el mercado de la Floresta para consumir productos sanos, de calidad y a precios justos. Y de esta manera aportamos a nuestra producción que con mucho esfuerzo mantienen estas mujeres y hombres campesinos de un sector del país. Y como parte de la defensa de nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Esa es la forma de ir construyendo desde el territorio un desarrollo equilibrado y de la mano con la madre naturaleza. La próxima semana contaremos con la valiosa presencia de estas guarmis, trabajadoras, campesinas, agrícolas de algunos sectores de nuestro país. En emisión del programa de esta tarde continuaremos reflexionando, analizando sobre los acontecimientos de nuestra Latinoamérica y el Caribe, porque a través de estos espacios, diálogos, podemos tener otra visión de lo que verdaderamente acontece en la coyuntura política, social y cultural de nuestros pueblos, y en este caso con hermana República de Venezuela. Hoy se cumple un año más del infame criminal decreto de Barack Obama contra Venezuela, que declara que Venezuela sigue siendo una amenaza para la seguridad interna y externa de Estados Unidos. Habría que preguntarse, queridos amigos, ¿quiénes son una amenaza constante para nuestros pueblos y el mundo entero? Por eso, hoy, en el Día del Antiimperialismo Bolivariano, les invito a que se sumen, vamos todos con el hashtag Somos Antiimperialistas. La embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador tiene el agrado de invitarles al conversatorio Amnistía versus Justicia en Venezuela, en el que se conocerán las implicaciones de la ley de amnistía o ley de amnesia criminal, más bien, que se propone la bancada de oposición en Asamblea Venezolana querer aprobar esta ley de amnesia criminal. con la participación de los parlamentarios venezolanos Jules Howard y Jorge Pérez, el más joven del Parlamento venezolano, así como Yendri Velázquez y Edgar Márquez, integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y del Golpe Continuado. Este conversatorio se realizará este viernes 11 de marzo del 2016 a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en Asamblea Nacional del Ecuador, en la Sala José Mejía Lequerica. El Comité de las Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuo se encuentran en nuestro país. Nuestra solidaridad, por supuesto, con todos ellos. Quienes integran este valioso comité han sufrido directamente estas graves violaciones a los derechos humanos. Han perdido a sus seres queridos, hijos, hermanos, hermanas, esposos, esposas, madres, padres. Han experimentado directamente la violencia desatada por ambiciones políticas y que se están viviendo sus consecuencias. Por ello exigen que se investigue y se determine la verdad de los hechos sucedidos en el año 2013, que inició esta ola de violencia contra el pueblo chavista, el día justo que ganó la presidencia democráticamente el presidente Maduro, y que en el año 2014 se desató esta criminal acción a través de las guarimbas contratadas por grupos opositores al gobierno de la derecha extrema de Venezuela. Por ello, las víctimas están recorriendo varios países de Latinoamérica, del mundo, y en este caso del Ecuador, para contar su verdad, la verdad de lo que realmente sucedió, exigiendo que se sancione a quienes fueron los actores intelectuales y materiales de estas violaciones a los derechos humanos, cuáles fueron sus verdaderas motivaciones, y que se dicten las sanciones que correspondan, ya que murieron 43 personas, más de 800 heridos, cientos de instalaciones públicas destruidas, atentadas. Las víctimas manifiestan: estamos convencidas y convencidos de que la justicia no se llevará a cabo hasta que la verdad de lo ocurrido sea conocida por todos y todas, dentro y fuera de Venezuela. Nuestra solidaridad con las víctimas, con el pueblo y el gobierno bolivariano de Venezuela, que ha tenido y soporta un asedio constante que intenta desestabilizar al gobierno de Maduro. Y con esta ley de amnesia criminal que pretende aprobar el Parlamento venezolano, se dejaría en la impunidad a los criminales de las guarimbas, a narcotraficantes, entre otros tantos asesinos también del Caracazo del 2012. ¿La arremetida de la derecha en Latinoamérica sigue abriéndose camino? Estamos viviendo las consecuencias de la injerencia internacional y la desestabilización en nuestros países con gobiernos progresistas. ¿Qué lectura debemos dar a lo que acontece en Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil? ¿Cuáles son los aciertos y errores de nuestros procesos? ¿Qué acciones debemos tomar internamente cada país y regionalmente a través de los bloques como UNASUR, CELAC, el ALBA, para resistir esta arremetida de la derecha con el auspicio del imperio y sus aliados? ¿Qué es lo que va a pasar en el Ecuador? Todas estas interrogantes lo analizaremos, lo reflexionaremos con tres runas, hombres comprometidos de Latinoamérica y del mundo. Doy la cordial bienvenida a Romain Nigus, analista político internacional. Qué gusto contar nuevamente con tu presencia, mi querido Yumak. Muchas gracias, Romain, por la invitación. También al compañero Fernando García, otro gran amigo del programa, venezolano de la patria grande y parte del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Bienvenido, querido amigo, qué gusto contar nuevamente con tu presencia. Muchas gracias, Yumak, no te preocupes, ya le pasé mi dislexia. Muchas gracias por la oportunidad de contrarrestar en alguna pequeña forma, por lo menos, la campaña contra Venezuela que se viene dando hace 17 años, ¿no? Así es, hace 17 años, ¿no? Y también ya me está por llegar a mi conductor invitado, otro gran amigo del programa, Edgar Enríquez, coordinador del colectivo INTI y que también es parte del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. Sean bienvenidos, gracias por estar aquí, por sus aportes y tiempo. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos del pueblo cañari, porque más que un mito, son una realidad. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, damos la bienvenida y saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Iniciamos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Ah, y me olvidaba, por supuesto, ustedes pueden conectarse a través de la www.casalacultura.gov.es, también al Facebook de la radio, Radiodifusora CCE, y también a mi Facebook personal, Yumak Ortiz. Y hoy vamos ya a sortear, que gracias a las conservas caseras

los comunistas, comunistas del Ecuador, comunistas del Ecuador. Villa peligrosa, el mayordomo, con Arcial el mayordomo, tomando manos decía, tomando manos decía, toma, toma india ladrona, toma, toma india ladrona, ya les dimos dura lucha, ya les dimos dura lucha, por la tierra y dignidad, por la tierra y dignidad, ahora toque estar atento. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Cada conspiración le sucedía un perdón y a cada perdón le sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar. Porque los gobiernos liberales deben distinguirse por la clemencia, clemencia criminal que contribuyó más que a nada a derribar la máquina que todavía no habíamos enteramente concluido. Esto lo dijo Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena el 15 de diciembre de 1812. Reitero la invitación para el conversatorio. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela invita al conversatorio Amnistía versus Justicia en Venezuela, en el que se conocerán las implicaciones de la ley de amnistía, o más bien la ley de amnesia criminal que propone la bancada de oposición de la Asamblea Venezolana. Esto contará con la participación de los parlamentarios venezolanos Jules Howard y Jorge Pérez, el más joven del Parlamento venezolano, así como Yendri Velázquez y Edgar Márquez, integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y del Golpe Continuado. Esto será el día viernes 11 de marzo a las 17 horas en la Asamblea Nacional del Ecuador, en la sala José Mejía Lequerica. Es importante asistir a estos diálogos porque es la única manera para enterarse desde las propias víctimas qué es lo que realmente aconteció desde el 2013 y 2014 en Venezuela con la creación de las guarimbas. Reitero la bienvenida a mis invitados. Muchísimas gracias por estar aquí, queridos compañeros. Mi querido Edgar, que es mi conductor invitado. También muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Y también a Román Migust, al Fernando García y al Edgar Enríquez. Uh-huh. Justamente el día de ahora se cumple un año más que se ha extendido este decreto criminal, pernicioso, horroroso, que dio Barack Obama en contra de Venezuela. Como dije al inicio, decretando que Venezuela es atenta o es peligroso para la seguridad interna y externa de Estados Unidos. Dije al inicio, mi querido Edgar, que deberíamos preguntarnos quién realmente atenta y quién es el peligroso aquí ante nuestros pueblos latinoamericanos y ante el mundo entero. ¿Qué representa que se extienda, a mis queridos compañeros, este decreto? Bienvenidos. Sigan. Sí, sí. Nos hemos quedado viendo fijamente y nadie decía la primera palabra. Pero bueno, o sea, mira, lo que ocurre en Venezuela es tan complicado y es tan complejo y a la vez es tan tan conectado con el pueblo que uno se pone a pensar que sin el pueblo, sin esa estructura creada, esa organización social ya conformada, no hubiese podido generarse esta resistencia internacional. O sea, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para los países que estamos cercanos a Venezuela, porque tenemos un país que realmente ha resistido y resiste el embate del imperio. Aparte de esta resistencia que se está construyendo, es increíble, ya prácticamente son años, porque recordemos que a Hugo Chávez también el imperio intentó derrocarlo varias veces. Como decía Fernando, 17 años con esta hostilidad continua. Es una hostilidad continua, pero es una hostilidad planificada. O sea, es una guerra comunicacional que uno siente a diario. O sea, el resultado, tenemos personas enfermas, es decir, gente que realmente distorsiona completamente la realidad de lo que está pasando, que no comprende el conflicto geopolítico mundial que se está generando, y encima de eso no sabe lo que está perdiendo, que es la construcción de esta patria grande, de esta Sudamérica que hemos soñado. Que hemos soñado, pero que de pronto estas nuevas generaciones no han vivido lo que hemos vivido y lo que nos ha tocado pasar para llegar a esto, ¿no? A este esfuerzo de lucha y de reivindicación de derechos. Romain, ¿qué representa realmente este decreto y que se siga extendiendo? ¿Qué hay atrás de esto? Y pues bueno, ¿qué es lo que corresponde hacer también? Bueno, hay que recordar que el año pasado, cuando se promulga ese decreto por parte del presidente Barack Obama, tres días después empieza el conflicto diplomático, territorial, geopolítico con Guyana, a propósito de un territorio venezolano robado por los ingleses, de las colonias ingleses, y después apropiado ilegítimamente y legalmente por Guyana, que es el territorio del Esequibo, en el oriente de Venezuela. Entonces, el conjunto de tener este decreto con una posibilidad para Estados Unidos para proteger los intereses de sus transnacionales, en este caso de ExxonMobil, de eso era para precisamente forzar al gobierno de Nicolás Maduro a intervenir militarmente y que Guyana pida el apoyo de Estados Unidos. Eso no ocurrió por la gran diplomacia bolivariana. Hay que recordar que Nicolás Maduro, antes de ser presidente de la República, fue el canciller durante siete años de Hugo Chávez, entonces sabe manejar este tipo de cosas. Hoy se extiende, bueno, hoy, un año después, se extiende este decreto, y ahí es muy interesante ver que la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la oposición, ha declarado una emergencia sanitaria en el país, cosas que está un poco alejado también de la realidad, aunque el país conoce una crisis económica fuerte que atropella un poco el buen vivir de los ciudadanos, pero de ahí a hablar de emergencia sanitaria hay un montón, hay un abismo. Pero, si recordamos que el comandante del SOSCOM, del Comando Sur, es decir, el ejército de Estados Unidos que vigila América Latina, dijo hace unos meses que Estados Unidos podrían, si Venezuela lo quisiera, en caso de emergencia sanitaria, intervenir. Entonces ahí tenemos el conjunto de, uno, esta voluntad expresada por el jefe del Comando Sur. Dos, el hecho de que la Asamblea Nacional Venezolana declare el país en emergencia sanitaria. Y tres, el decreto, la promulgación otra vez de este decreto que dice que Venezuela representa una amenaza para Estados Unidos. Es muy importante, y ahí termino y dejo la palabra compañero Fernando, es muy importante resaltar que este tipo de decreto ha sido promulgado contra Libia en el año 86, es decir, unos pocos meses antes del bombardeo a Libia, el primer bombardeo a Libia, contra Nicaragua, la Nicaragua sandinista, contra Irak, contra Afganistán, es decir, contra todos los países donde luego intervenía militarmente los Estados Unidos. Entonces, todo este conjunto de factores es preocupante, por supuesto. Y aparte de que este tipo de injerencias son históricas realmente, ¿no? Y desde es como lo que mencionó, de la invasión. Exacto, es un preámbulo de una invasión. Eso es lo que quiere los gringos, mi querido Fernando, buscar sí. Este pretexto, crear el caos como lo están tratando con ese terrorismo económico. Realmente esas son las consecuencias. No es por un mal gobierno de Nicolás Maduro. Tendrán sus errores, que ya los vamos a analizar más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los errores realmente de nuestros procesos, pero son nuestros procesos, mi querido Fernando? Sí, sí, mira, ellos dicen que Venezuela es un peligro, pero sí, sí, es un peligro para el imperialismo norteamericano, no para el pueblo norteamericano, evidentemente, un peligro moral, porque los desenmascara en cada momento durante estos 17 años, es un peligro político, porque da un mal ejemplo a muchos países, y un peligro ideológico, porque es un gobierno participativo. Todo el afán de ellos no va ni detrás de Maduro, ni detrás de aprobar una ley u otra, no, todo el afán de ellos va hacia derruir la revolución bolivariana, negar la constitución bolivariana. Ese es el fin del imperialismo y de los que en Venezuela actúan, que no se les puede distinguir. Realmente no se les puede distinguir, porque ellos están trabajando porque esa invasión se lleva a cabo. Por eso en el Congreso no se discute el decreto de Obama, y por eso su actitud, o sea, que es pedirle al sol. Pedirle al sol que salga a las 3 de la mañana, pedirle a la revolución que acepte. Mira, y antipatriotas, guaira pamushkas, como diríamos aquí en el Ecuador. Es más complejo mi criterio también, mira, y una pregunta que va por ahí, ¿no? Es decir, y lo que conversábamos, o sea, resulta que en nuestros países nosotros crecimos con compañeros y compañeras, gente de izquierda, que por A o B razón se lanzaron a la oposición. Sí, es medio loco eso. Sí, por A o B razón se lanzaron. Pero resulta que en sus espacios virtuales, en sus redes sociales, en su Twitter, en su Facebook, empiezan a postearte argumentos de la derecha. O sea, por ejemplo, hay gente de izquierda aquí en el Ecuador que de repente te retuitea o te comparte textos de Cintia Viteri o de Jaime Devot. ¿A qué me refiero? Es decir, estamos viviendo un momento post-ideológico donde no te importa tanto ¿Cuál es la ideología, que es lo central en términos de lo político, ¿sí? No te importa la ideología, sino lo que te interesa es destrozar el tejido social. Ahí cuando hablas de ideología hay que aclarar, o sea, porque ideología es el engaño que nos meten para dominarnos. O sea, lo contrario a ideología es conciencia de clase, y la conciencia de clase yo creo que eso no ha pasado de moda desde hace 500 mil años. Sí, pero efectivamente ahí estamos, yo creo que todos de acuerdo, pero es una estrategia de la derecha actual, que se llame Macri en Argentina, que se llame Rodas aquí en Quito, que se llame Capriles en Venezuela, que precisamente dicen... Vivimos en un momento post-ideológico, sí, esa es la... No ser de izquierda ni de derecha, para acabar con el conflicto, la ideología del progreso, del cambio, etcétera, ¿no? Pero eso tiene sus efectos. Yo creo que lo hemos visto a nivel Argentina, en Venezuela. Pero es repetitivo. La consigna de León fue el cambio. Pero también fue parte de esta arremetida que tanto se habla de la derecha. Mira, con estos procesos así lo debemos entender, que es todo un plan orquestado y que va a continuar. Sí, pero más claro, que nunca. Va a continuar por 100 años y nosotros continuamos 100 años. Sí, por supuesto, obviamente que no ha desaparecido. Ni las ideologías ni los conflictos de clase, por Dios. Lo dijo una periodista, como decía, y bueno, que para retomar las palabras de Fernando, yo creo que eso lo dijo una periodista de CNN, ahora que la oposición ganó en Venezuela va a desaparecer el conflicto de clase. ¿No? Yo quería para un poco ver que fue la respuesta, pero lo que me interesa es preguntar es lo que va más allá, es decir, tú tienes una sociedad que se empieza a polarizar. A pesar de todos los avances que han vivido, empieza a fracturarse, a fraccionarse, es decir, tienes polos ya, si era un opositor, uno que está a favor, y tienes esa lucha que es constante y dinámica y que está en el día a día de las personas, ¿cierto? Eso lo vivimos, o sea, no lo podemos esconder. Así lo es. Lo estamos viviendo. Pero también es también por la noción de esa información que llega tan distorsionada. ¿Cuál es el objetivo de construir una sociedad con estas características? Yo pienso que el objetivo de la derecha internacional es llegar a generar, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, una guerra civil. Guerra, la palabra es guerra. Eso es lo que yo quiero. Entonces tú tienes varios aditamentos. Tienes primero una guerra mediática que la vivimos a diario. Nos enfermamos viendo... Es psicótico ya, es terrible. Nos enfermamos. O sea, yo cada vez que veo a alguno de mis ex amigos que ahora están en el oposición. Otro lado, pero a ultranza, o sea, yo digo, o sea, ¿por qué ese nivel de... ese veneno ferviente que tienen, ¿no? Por decir las cosas en contra, ¿no? O sea, cualquier argumento es válido para estar en la oposición, y es terrible. En ese sentido, yo lo que hay mucha variante de ese fenómeno. Pero el objetivo, ¿ustedes piensan que es decir... llevarnos a ese límite? A la guerra. O sea, a la guerra interna, civil, yo creo, todos contra todos, y el rato, los ratos, ser los salvadores como han intervenido en Irak, en Libia, en Afganistán y en otros tantos países del mundo. No, ellos van a ser la mano ejecutora, porque ellos son la mano ejecutora, ellos tienen que ser. En Venezuela no hay pretexto para invadir. La derecha no va a levantar pueblo, la derecha no va a levantar una situación militar, no, ellos son la mano ejecutora. En este caso. Las herramientas y los esclavos del imperio. Sí, pero mira, hay que recordar, cuando tú planteas eso, me acordaba de las tesis de Mao, o sea, la contradicción, o sea, cuando la contradicción es antagónica, ¿cómo se resuelve? De una sola manera. Y eso es lo que ellos quieren, llevar la contradicción, hervir y malquistar, llevarnos a la situación de guerra en la que ellos puedan intervenir, como decía Bolívar. Sí, aunque hay que ver también cuáles van a ser los modos de intervención, ¿no? Yo creo que en el caso de Venezuela, y no va a ser el ejército gringo que va a invadir, porque sería muy, pero muy, muy, muy contraproducente, ¿no? Y tienen el ejemplo de Irak. Más bien va a ser paramilitar colombianos y todos los que se quieren sumar en esta ideología, es decir, mercenarios y empresas mercenarias como Academia, por ejemplo, contratados para que precisamente no haya una presencia de soldados gringos en la calle. Y tampoco va a ser por imponer una dictadura al estilo de los 70. Y eso ha pasado, ya no, eso no es el modus operandi. El modus operandi más bien es un control territorial con corredores para hacer pasar las mercancías o apropiarse de las mercancías, en el caso de Venezuela, del petróleo, del oro, de los diamantes, del agua, y dejar que haya un estado controlado por un gobierno fantasma que haga lo que le da las ganas, porque en realidad eso ya no importa. Y las peleas internas o las peleas militares que pueden haber, porque si hay guerra o resistencia, van a ser por el control de estos territorios, es decir, también fragmentar el estado, fragmentar el país, fragmentar la nación, como ha ocurrido en Irak, como ocurre en este momento en Libia, por ejemplo, o en Afganistán. Es decir, ya no es tomar el Estado para tomar el control de un país unificado, sino fragmentar, atomizar, destrozar la nación entera para adueñarse de las mercancías, de los hidrocarburos, del petróleo, del oro, etcétera, sin pasar por y mantener una población en control. Claro, total. Exacto. Y también lo que estamos escuchando en las noticias, esto lo que se está armando de estas víctimas o supuestos desaparecidos en la zona donde se pretende, dentro de ese plan económico, ¿verdad?, que está realizando el compañero Maduro, ¿verdad?, estos desaparecidos de las minerías que no se encuentra todavía, pero por ahí va, por lo que tú dices, ¿no? Puede ser una forma de ir adentrándose, desestabilizar y crear caos. Ejemplo de desestabilizaciones. El ejemplo más cercano que recuerdo, Evo. Uh-huh. Resulta que, claro, toda una campaña mediática para desprestigiarlo por el tema del hijo. Uh-huh. Una cuestión tan moralista, absurda. Voy un poquito más atrás, justo en coyuntura, ¿no? Uh-huh. Es decir, está planificado. Exacto. Entonces... Sí, porque tenía 11 años para sacar esta historia, obviamente. En Venezuela, el tema de la seguridad, justo antes de las elecciones, Argentina justo antes de las elecciones del tema del fiscal. Así es. Es decir, de la muerte todo, del fiscal, todo lo que se está construyendo en contra de nuestros gobiernos está completamente planificado. Y viene estrategia. O sea, ¿cómo crees tú? ¿Cómo crees tú que todos estos problemitas que van surgiendo y cuando se dan cuenta que cobra vuelo, lo vuelven más hondo? Uh-huh. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, el tema de las chicas argentinas. Entonces, que pobres muchachas, una cuestión de femicidio. Ese es un tema bien complejo de ser tratado comunicacionalmente. Porque es un tema legal. Así es. Es un conflicto legal. Hay que esperar, hay que investigar, hay que indagar. No te puedes lanzar a decir cualquier cosa en medio. Así es. Peor por Twitter, por Exacto, Dios. Exacto, por una estupidez bueno, mental. Ya. Pero así empezó en Venezuela, ¿te acuerdas con este asesinato? ¿O fue uno de los primeros de esta mujer que había sido, creo, Miss Universo? No, mira, la última vez que yo me sorprendí de lo que hace el imperialismo fue en el año 73, cuando conocí Quito, en la madrugada. En la Mariscal estaban parados los camiones estacionados y ahí pasaron 3, 4, 6 meses, los camiones, las mulas chilenas que estaban guardadas en Quito. Esa fue la última vez que me sorprendí de lo que hace la CIA, el imperialismo. Ya después, no, ya, si tú conoces lo que pasa en Venezuela, la guarimba, todo, no te vas a sorprender. Sí, ¿no? Mira, es interesante lo que tú decías. Qué extraño eso, yo hablo también a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están escuchando. Justo antes de la elección en Argentina, murió en condiciones bien misteriosas el fiscal Nisman. Y inmediatamente le echaron la culpa a Cristina. Al actual presidente. En Venezuela, una semana antes del 10 días antes de la elección del 6 de diciembre, elección legislativa, murió un supuesto secretario de un partido opositor tiroteado en pleno acto público. Claro, en Venezuela ya tienen la costumbre, en muy pocas horas demostraron que este señor era un mafioso y era un ajuste de cuenta, pero igual lo lanzaron así que los chavistas matan a los candidatos. En Bolivia, 4 días antes, hay un incendio en la alcaldía del Alto, 11 muertos, todavía no sabemos qué pasó. Y está diciendo... Cuidado, porque el próximo año hay elecciones en Ecuador y el imperio viene con todo. Entonces no es una cosa de que en Ecuador no estamos acostumbrados en eso, de que la gente no es así. Eso, por supuesto, muy bien, pero el imperio sí lo es, sí lo va a repetir. Es decir que, y ahí entran también grupos un poco... grupos de choque también en cada país para realizar y aparte que se contratan ya se vio una muestra, las banderas negras las banderas que tuvimos en Quito tienen ese esquema planificado, así que no lo podemos esconder. Eso pasó aquí. El tema es que aquí tenemos un presidente que es bien parado. Así es, pero ¿cómo? ¿Tás con tás? En todos los países lo tenían el presidente bien parado, pero pasó igual y eso te revierte. Te puede revertir, a pocos días te puede revertir una elección. Y esto es consecuencia de toda esa injerencia internacional, queridos compañeros. Es consecuencia de toda esta comunicación distorsionada por los transnacionales de la comunicación, de todo esto. Pero, mira, ¿cómo explicar que Bolivia perdió? O sea, es que hasta ahora no me cabe. ¿Cómo que después de todas esas reivindicaciones que hizo Evo con toda esa clase? ¿Me entiendes? ¿Cómo entender? No, o en Argentina, ¿qué es lo que está pasando? Porque la gente está en contra del gobierno y se cansó. No, Evo ahorita, la lectura y la gente, el común de los mortales, del pueblo, dice eso es lo que pasó, ¿no? Porque debe haber alguna problemática, no deben estar actuando bien. ¿Qué es lo que pasa? Evo tiene ahorita el 55% del apoyo después de las elecciones. Entonces es manipulación muy sabia, muy antigua, que no es de 40, 50, quién sabe cuántos miles de años tienen ya ellos. Es que ese es el problema actual. Manipulación. Perdimos Argentina y ahorita Cristina está como en el 76, veía las encuestas últimas. Pero en dos meses. Lo mismo con... quisieron desprestigiar en Brasil a Lula. Y resulta que ahorita está con el 83% de aceptación. Así es, ¿no? Pero, es decir, el pueblo también entiende, sí, pero lastimosamente el rato de votar hay una campaña tan sistemática y planificada que va corroyendo ese tejido social. A los más débiles lo corroe, claro. De repente llegamos a un momento en el que se pierde, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, mi querida Romain? O sea, ¿cómo explicar? Hablábamos antes del programa con Romain. O sea, de pronto estas nuevas, la juventud, la gente que tiene 14, decía, años, que no vivieron lo que nosotros vivimos en el pasado, que había falencias en la cuestión educativa, no había la parte social, había muchas, muchas alteraciones y violaciones a nuestros derechos como seres humanos, a la parte de la dignidad. ¿Cómo entender estas pequeñas derrotas que se han visto en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, mi querido Roman? Bueno, primero es que llegamos en el poder en todos estos países con un discurso que pegaba de reivindicación social, de construcción del Estado, y acompañado por una justa reivindicación también patriota, por no ser el patio trasero de América Latina, de Estados Unidos. Entonces eso era un discurso muy bien ajustado en los tiempos de la primera toma del poder, pero después, producto de las propias medidas social y económicas que se implantó desde este Estado, pues una gran parte de la gente que estaba en la pobreza ya pasó a ser clase media o clase media baja. Pero si les salimos de la pobreza, ¿qué son? Entonces son pequeña clase media que no tuvieron un acompañamiento ni ideológico o hegemónico cultural o estético para llegar a cuestionar su nuevo estatus social. Y a la par, los gobiernos seguían con el mismo discurso sin gran renovación a hablar a las clases sociales que los habían puesto al poder, pero 10 años antes. Es decir, que aquí hay un desfase que es, por supuesto, aprovechado por estas nuevas estrategias marketing y política de la derecha. Cuando hablan a esta nueva clase media, pequeña clase media, que le dicen, ¿ustedes no quieren vivir mejor? Pues sí, obviamente, todos queremos vivir mejor. Pero eso es un discurso que pega. Es decir, yo puedo, gracias a los gobiernos progresistas, he podido salirme de la pobreza, ahora quiero ser alguien representado en este discurso orientado a estas pequeñas clases medias que tiene la derecha. Y más aún por la juventud. Porque ya van 10 años en Ecuador, 17 años en Venezuela, 13 años iban en Argentina. Es decir, que la gente que va a votar en Ecuador en el año 2017, no han conocido los gobiernos de antes, no han conocido el fraude bancario, apenas habían nacido en esta época, o no habían nacido. Entonces, al discurso del cambio, ellos son muy receptivos. Porque finalmente solamente han conocido el desempeño de la Revolución Ciudadana, y eso se puede hablar de la Revolución Bolivariana o en Bolivia. Entonces son muy receptor a este cambio, porque ellos piensan que van a mantener ese estilo de vida, pero con algo más, y que por supuesto no hablan nunca los politiqueros de la derecha, para precisamente quedarse en el terreno emocional y ganarse un electorado. Así creo que hemos perdido Argentina, Venezuela en el legislativo, y este más emblemático y más simbólico, este referéndum en Bolivia, creo. Así es. Bueno, y también, ¿con qué hacer? O sea, ¿qué medidas tomar? ¿Qué nos... ¿Querías decir algo? Sí, primero entender que el tema es un problema mediático y que tenemos que enfrentarlo como tal. No solamente tú, como decías tú, o sea, completamente de acuerdo, nosotros hemos perdido la batalla en la industria cultural. Hemos perdido esa batalla, hay que decirlo, hay que ver sobre la marcha qué podemos ir construyendo, qué se puede hacer, pero lastimosamente en el tema cultura, en la industria cultural, en ese chip que tenemos que ir cambiándoles a los jóvenes desde que son pequeños, no hemos trabajado. Mucho peor en las clases en ese grupo poblacional joven que prácticamente desconoce cuál fue el pasado y no puede hacer referencia a lo que tenemos el día de hoy. Y las acciones de los bloques, Fernando, como UNASUR, CELAC, ALBA. Bueno, esa es la manera de recordar, ¿no?, que Chávez no se murió, ¿no? Eso quedó y será difícil de eliminar. La unidad, mira, yo siempre repito, Bolívar y Chávez se murieron llamando a la unidad, porque La unidad es la única que nos da la independencia. Ahorita son momentos de división porque el imperialismo sabe que dividiendo gobierna. Eso es la antigua frase, creo que de los romanos. Entonces, es reconquistar, conquistar lo que Bolívar quiso, un hemisferio que tuviera decisiones propias sin intervención de los anglófonos. Así que por ese lado son las cosas que nos recuerdan que Chávez está vivo, y nos recuerda también que Chávez está vivo, que estas batallas que se pierden, pues hay que verlas en el contexto de la guerra. Tú leías una frase que Bolívar dijo en 1812, se perdió la Primera República y se perdió por las causas que él dice, esta Quinta República no se perdería sin una sexta, que nos llevaría mucho más lejos. Con eso te lo digo. Así es. Mi querido Román, para ir terminando, entonces, ¿cuál es la reflexión que tenemos que tener los latinoamericanos y un poco cómo nos debemos organizar o qué acciones debemos tomar para de alguna manera resistir, seguir construyendo y toda esta arremetida de esta derecha orquestada y manipulada por el imperio, que es toda una planificación, como se le ha dicho aquí? Bueno, creo que desde el poder, ¿no? Readaptarse, reinventar no solamente un discurso sino una práctica del poder, para no dejar este campo abierto a que la derecha lo manipule precisamente. Yo creo que desde una perspectiva más de organización social, una perspectiva más combativa, creo que dejar de pensar que el Estado solo lo puede resolver todo. Creo que es muy importante. El Estado es esencial. La conquista y la conquista del Estado es absolutamente esencial para poder construir una sociedad mejor. Sin embargo, podemos preguntarnos de recuperar el Estado, de sanearlo, de fortificarlo, y después de una elección, una simple elección, y de perder de 1%, vamos a entregar el Estado a la derecha para que durante 10 años lo vuelva a destruir. No es suficiente. Por eso, lo que se propone en Venezuela es muy interesante con las comunas. Es decir, la autoorganización y la autogestión del pueblo a través de productos, de procesos productivos que logran que en dicho espacio territorio la gente puede organizarse en otros ámbitos independiente del Estado para poder resistir en caso de que el Estado se pierda. Y volver a esa forma, como lo he dicho todas estas semanas, es a la visión comunitaria. Porque a veces pensamos que lo comunitario solo es indígena. Es un trabajo estructural social comunitario. De lo comunitario pueden ir partiendo muchas cosas, que como lo que he hablado acá, pero de alguna manera esa filosofía comunitaria de nuestra ancestralidad, de nuestra identidad, ha hecho posible surgir muchas cosas, trabajar en conjunto para el bien común, mi querido Edgar, ¿no? Sí, y ¿sabes qué otra forma que yo estoy percibiendo en la ciudadanía? Es que debemos acercarnos más, profesar más la democracia, construirla de mejor forma. Es decir, si bien es cierto, somos gobierno, somos muy participativos, pero tenemos que acercarnos más a la organización. Y a las bases, al pueblo. Esa es la única forma de sostener el proyecto. Entonces, yo siento que la ciudadanía siente que nos hemos desconectado de eso. Uh-huh. ¿Sí? O sea, esa desconexión se da porque la gente piensa que somos antidemocráticos. No lo somos. No lo somos. Somos muy democráticos, muy participativos. Estos gobiernos son de avanzada, pero la gente piensa que nosotros somos antidemocráticos. Un tesoro que cuidó Chávez fue la veracidad. La veracidad es el arma, porque la de ellos es la otra. Uh-huh. La de ellos es el engaño y ellos son expertos. Nunca les vamos a ganar en la mentira. No, el arma, la verdadera, es la veracidad. Y la veracidad sirve como herramienta para eso que tú dices. O sea, hagámoslo entender a la ciudadanía, al ciudadano, como que nosotros sí creemos en la democracia. Y que tenemos que defender todo lo que hemos alcanzado y seguir construyendo y trabajando comunitariamente. Que somos tan democráticos que permitimos que gobiernos como los de Macri hagan poder. Que somos tan democráticos que permitimos que Rodas esté en la alcaldía de Quito. Así es. Somos tan democráticos que aceptamos. Y que se hable cualquier cosa en los medios de comunicación también. Así es. Somos tan democráticos que realmente permitimos. Pero también tenemos que trabajar para que la gente entienda que existe una guerra de por medio. Y sobre todo se ha hecho muchas cosas. Ahora suramericana. Suramericana, aparte es una guerra económica, es una guerra psicológica, es una guerra realmente que si no nos ponemos pilas puede ocasionar realmente ese el desgaste, pero sobre todo también perder todo lo que hemos alcanzado durante tantos años y que se ha mantenido a través de estos gobiernos progresistas. No nos olvidemos, quiero reiterar algo más para decir, queridos compañeros, para ir terminando. Sí, no, para profundizar lo que tú estabas diciendo, no olvidar que la derecha al poder terminaría con los logros sociales en apenas ni siquiera un año. Miren Argentina, 100.000 despidos en 2 meses. Y para agregar, ellos por medio de la violencia nunca dejarían de mantener el poder. Ya lo han demostrado, todos somos testigos. Ellos jamás dejarían harían cualquier clase de violencia para mantener. Ellos no van a volver a una época como la de ahora, por lo menos sin sangre. Así es. Eso, y bueno, y también quiero recordarles, mi querido Edgar, que hoy día, justamente, como hablamos el día de ayer, se hace la rendición de cuentas del ministro Ricardo Patiños, ahorita actualmente ministro de Defensa, pero durante todos estos años yo creo que ha hecho un gran trabajo a nivel de integración, a nivel internacional, con esa visión internacionalista que tiene Patiño, y hace su rendición de cuentas como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mi querido. Esto va a ser hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, bueno, para acotar lo que tú acabas de decir, y creo que ya estamos también acabando, creo que Ricardo ha sido uno de los ejes más importantes en la construcción de la patria. Recordemos quién dio la cara cuando ocurrió lo de Venezuela, es decir, en los problemas más ingentes de Sudamérica, Ricardo ha estado presente. Obviamente, el gobierno ecuatoriano, a través de su canciller Ricardo, pero como ser humano realmente ha sido un aporte valiosísimo a la construcción de esta patria grande. Por eso, pues, reiteramos, nos sumamos, nosotros también como colectivo nos sumamos a esa invitación. Claro, y no se olviden también el día de mañana en la Asamblea Nacional del Ecuador va a realizarse el conversatorio, gracias a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, se va a realizar este conversatorio Amnistía versus Justicia en Venezuela, en la que se conocerán las implicaciones de la ley de amnistía o la ley de amnesia criminal que propone la bancada de oposición en la Asamblea Venezolana. Esto va a ser con la participación de varios asambleístas y también de las víctimas de la guarimba. A las 5 de la tarde, el día viernes del día de mañana, a las 11 de marzo, en la sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Agradecerles, queridos compañeros, muchas gracias, Román Luz, analista internacional. Gracias, mi querido Fernando García, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, y también a mi compañero Edgar Enríquez, que espero que no sea la primera y última vez que vengas acá a ayudarme a conducir el programa, mi querido Edgar. Te comento que hoy estuvimos hasta con comitiva, están algunos compañeros afuera también, pero está bien, ya la próxima semana podemos seguir tratando. Con mucho gusto. Y seguiremos recorriendo este Ecuador, este Latinoamérica, desde nuestra visión cultural e identitaria. Pero sobre todo, seguiremos hablando de estos temas tan importantes, porque es una forma también de hacerle frente a toda esta arremetida del imperio que quiere... Hasta la victoria siempre. Chao, chao, mi querido Dani. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Calla cama.